Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos estamos empezando a despedir de esta primera semana de Enredando las Mañanas. En realidad tenemos dos horas por delante de este emprendimiento conjunto colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos que comenzó el lunes pasado y que nos tendrá todas las mañanas, de lunes a viernes, desde diferentes puntos del país, con diferentes voces. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Buenos días. Muy bien. Buenos días, como decía la monjita a la mañana cuando llegábamos a la escuela. ¡No! Sí. Buenos días. ¿A vos te pasaba eso? A mí me pasaba eso. Esa monjita encantadora que tenía bigotes, parecía que se había tragado un gato y le había quedado la cola afuera. Sí. La que después me dijo un día, Otero, usted es subversiva. Y se le fue a la mierda tanta ternura. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, arrancamos la mañana y la verdad que tratamos de ponerle por ahí algo de pila para arriba, porque en realidad arrancamos con una noticia que ayer nos entristeció mucho a nosotros, a Euge y a mí y a mucha otra gente, pero a la vez no sé a cuánta mucha otra gente. Empezamos la semana hablando de que los medios tradicionales tenían en la tapa la decisión de quitarse la vida del marido de Nazarena Vélez, y eso fue una noticia para todos porque era importante la muerte de una persona solo porque era una persona famosa. Uh-huh. Ahora, cuando uno se pregunta qué le dejó a los otros esa persona, digo, a los otros en tanto persona pública, y la verdad es que a mí me cuesta recordar su apellido, sé que era el marido de Nazarena Vélez. Uh-huh. Los medios tradicionales no van a hablar de la muerte de Effie Bet, decidió irse en la noche de hace dos días y que nos dejó tristes a muchos, pero no a los suficientes, me parece. A mí me parece que está pasando algo fuerte con eso. Igual yo a la mañana me enteraba de esta noticia, que era una noticia personalmente triste, ¿no? De la muerte de la hija de una amiga, porque su mamá es mi amiga y la quiero y le mando un abrazo desde acá. Y durante el día me fui dando cuenta de cuántas personas habían registrado esa noticia y cuántas personas se entristecían por la noticia, y me parece que va a haber más gente que la registre a Effie y a su obra a partir de acá, lamentablemente. Ahora, no así. Me parece que hay algo ahí en esta muerte que también llama la atención, así como llamó la atención su vida. Effie era una persona que no pasaba desapercibida, donde estaba haciendo algo para dejar en evidencia, ¿no? Para dejar en evidencia lo que era ser mujer, para dejar en evidencia lo que era ser trans en este mundo. Y me parece que así como eso también su muerte lo que deja en evidencia es que la transfobia mata, ¿no? Porque de alguna manera si uno estaba cerca de Effie, aunque solo fuera por sus escritos de todos los días en el Facebook, se daba cuenta de que el sufrimiento que acompaña a una persona trans es fuerte. El sufrimiento que acompaña a una persona que elige ser diferente. Uh-huh. Que elige ser diferente. No sé si elige ser diferente, bueno, qué sé yo. O que es diferente en un mundo en el que no hay lugar. ¿no? Uh-huh. Una persona que no encaja en los casilleritos que el orden social no nos deja, y uh-huh. me parece que se complica, ¿no? Uh-huh. Era muy joven, tenía 25 años y nosotros la entrevistamos haciendo La Retaguardia por allí por octubre de creo que es de agosto la nota del 2011, es decir, tenía 21, 22 años, no hacía demasiado que había comenzado explícitamente con estos cambios de los que hizo después una identidad, pero no solo con el DNI, sino con sus luchas y tratando de generar algo que la trascendiera, ¿no? Creo que me parece que eso fue en lo público tuvo dos cosas muy valiosas, Efi. Primero, que era una artista súper interesante y muy talentosa. Y la segunda es que también intentó influir en esta sociedad, digo, en la medida que iba luchando contra esa cosa que que vos decías que le complica la vida a mucha gente, iba intentando pelear por los otros, no solo por ella, ¿no? Uh-huh. Desde el arte, creo que algunas intervenciones de Efi son recordadas y serán recordadas, ese ofrezco sexo oral. Ayer salía en un medio de difusión masiva, que era su última obra, y en realidad. Medio de difusión, no es masivo todavía. Tienes razón. Que ofrezco sexo oral era su última obra, la verdad es que era una de las primeras. Efi, en una marcha, lo que hacía era ponerse un cartel que decía ofrezco sexo oral, que era lo que se espera además de una chica trans, ¿no? Uh-huh. Y cuando la persona aceptaba, Efi le pedía que se sentara con las piernas abiertas, se arrodillaba ella en medio de sus piernas, le ponía auriculares y ahí en los auriculares se ponía un grabador en la boca. Se ponía un grabador en la boca y la persona que estaba sentadita esperando sexo oral, uh-huh. Se encontraba con audios de violencia sexual. Uh-huh. Efi, cuando hace esta transformación hacia la afuera, ¿no? Porque en realidad supongo que hacia el adentro solo era una confirmación de lo que ella siempre sintió que era, alguien le dijo, nunca serás mujer. Aunque te vistas como mujer, te operes, todo, nunca serás mujer porque no podés menstruar. Y hizo una instalación en la que mostraba toda la sangre que hubiera tenido que menstruar, uh-huh. en ese tiempo. Sus otras peleas públicas, creo que la pelea por su DNI, por su identidad, fue muy fuerte y la ganó, por supuesto, y la pelea contra OSDE después, ¿no? La pelea contra la obra social, que no sí. quería reconocerle no quería pagarle su operación de reasignación de sexo, que así se llama. Uh-huh. Cuando OSDE, además, todos sabemos que es una obra social que ofrece a sus afiliados y afiliadas cirugías estéticas, ¿no? Dentro de sus planes, pero evidentemente son cirugías estéticas, ¿no? Son cubre esas sin ninguna discusión, ¿no? Esas cirugías estéticas que tienen que ver con los estereotipos de género. Cuando ella necesitó hacerse esta operación de reasignación de sexo, tuvo que pelear fuerte contra la obra social para que lo reconocieran, y bueno, así fue su vida, y me parece que va a haber muchos que la van a empezar a valorar de ahora en más. ¿Te parece, Fer, si escuchamos aquella nota, que yo creo que es una de sus primeras notas públicas, ¿no? Sí, hasta vas a notar, si la escuchaste otras veces, la vas a notar nerviosa, pero ten en cuenta esto, hace 4 años era, no sé si su primera, pero una de sus primeras apariciones públicas, y estaba, la habíamos convocado para que nos contara cómo iba a ser un taller que iba a presentar en la Casa Brandon. Y nada, la queremos homenajear con esto. Homenajearla con un programa de radio, homenajear a alguien con un programa de radio es poco, seguramente, pero es lo que nosotros tenemos para ofrecer. Efibet Elizabeth Chorupsik no está más con nosotros, pero viste cómo es este mundo, ¿no? Seguramente estará más presente ahora que antes.

Era una de las notas que habíamos hecho en La Retaguardia con Efi. Lo que sí queremos invitarlos a recorrer su obra en su página, que es www.efimia.com. Deletrealo. Sí, ahí va. EFFYMIA. Efimia.com. www.efimia.com. Ahí vas a encontrar un montón de laburos. Hay un video, por ejemplo, en el que se la puede ver a Efi de chiquita. Se llama Pequeña Elizabeth Mati. Y ahí aparece cuando era chiquitita, vestida de varón, por supuesto, y sus papás en el video le dicen: Mati, Mati, a ver, Mati, se te ve el culo, Mati, se te ve el pito. Y ella hace el subtitulado y pone: Elizabeth, se te ve la concha, Elizabeth, se te ve la concha. Bueno, nada, la verdad es que es para verlo, ¿no? Es para verlo porque además me parece que refleja algo de lo que nos puede pasar si no somos como el mundo espera que seamos. Estamos enredando las mañanas, este es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Arrancamos bajón porque estamos bajón, ¿qué le vamos a hacer? Te podemos mentir si querés, pero vamos a ir levantando de a poco. Si j'ai une fête chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café, tout était recouvert de givre. Elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fête chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes, et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler mais ne le peut pas. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12 estamos a través de la radio de la red y un montón de radios de todos los puntos del país a través de las cuales nos estás escuchando. Hasta las 12, enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Ay, él, qué canchero, cómo se hace el que va ahí con la música y corta cuando nada. ¿Qué? Bueno, estábamos bajón, decíamos. También estamos bajón por lo que pasa con el Bauen, ¿no, Luis? Buen día, Luis Angio, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo están? Yo a las corridas, mal. El tránsito de Buenos Aires cada vez más caótico. Cruzar el ferrocarril Sarmiento es misión imposible. Y en realidad Estamos esperando, habría que avisarle al ministro Randazzo que estamos esperando el soterramiento de del Sarmiento. ¿Vendrá alguna vez? Qué suerte que tenés si no vivís en la ciudad de Buenos Aires, vos que nos estás escuchando en el Bolsón a través de La Negra, vos totalmente, que nos escuchás en Córdoba a través de Zumba la Turba, entre otros, ¿no? La suerte que tenés, no sabés. No sabés cómo nos va a agradar a nosotros que somos porteños, que nos tapa el cemento, escuchar cuando hagan los programas los compañeros de las otras provincias y decir lo tranquilos que viven. Llegué tranquilo, llegué en bicicleta a la radio, caminando. Sí, seguro, es terrible. Bueno. Me decías del Bauen. Uh-huh. Estuve ayer a las 6 de la tarde convocado por los trabajadores de la cooperativa porque, bueno, hay una última instancia de la jueza que pidió ya el fallo de la restitución de la propiedad a los antiguos uh-huh. propietarios, que a su vez son quienes en la época de la dictadura lo construyeron uh-huh. con un préstamo del BANADE, del viejo Banco de Desarrollo. Que nunca devolvieron. Uh-huh. Nunca pagaron ni una cuota. O sea que lo que está queriéndose hacer es una medida desde el punto de vista legal, judicial, pero que es totalmente fraudulento, porque se va a convalidar un fraude que hizo esta gente. Uh-huh. La familia Yurkovic, ¿no? Yurkovic en su momento. Bueno, lo que se planteó ayer, había distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, otras cooperativas de empresas recuperadas, todas allí es plantear, bueno, atrás del Bauen, en la defensa del Bauen, de acá una gran campaña a un mes, que es más o menos el tiempo que ellos estiman que tiene que hacerse efectivo el fallo. En realidad, claro, es el tiempo que el fallo de la Corte Suprema da. El fallo de la Corte Suprema dice que hay un mes para efectivizar uh-huh. la devolución. No habla de desalojo, habla de efectivizar la devolución, la restitución sí, sí. a la familia Yurkovic. Así es. Así uh-huh. que, bueno, durante todo este tiempo va a haber actividades, ellos se pusieron a disposición de todos los que estemos así para trabajar. La preocupación a mí me preocupa más allá del Bauen, ¿no? Porque la preocupación me parece que es porque el Bauen era como IMPA, punta de es lanza el emblema, de es el emblema punta de lanza de procesos de recuperación de fábricas. Yo creo que IMPA, Sanón y el Bauen son las tres. Totalmente. ¿No? Yo pensaba en Buenos Aires, ¿no? Pero sí, totalmente. Sí. Lo preocupante es el retroceso que estamos viviendo, ¿no? El retroceso de todos los avances que tuvimos desde el neoliberalismo para acá, es lo que yo siento por lo menos. Uh-huh. Retroceso de todo lo que, de todos los, porque hay como un ataque a todos los procesos que uh-huh. van contra el sistema, ¿no? Como bueno, habíamos avanzado en un montón de cosas y hoy estamos viendo cómo día a día se retrocede. Incluso si la afino no es a todos. Es a los emblemáticos, digamos, ¿no? Porque si vos hoy decís que el... Bueno, pero ir por eso es ir por todo. Bueno, digo, es lo que ayer justamente... Ir juntamente contra el cambio. Es lo que ayer justamente, discúlpame, es lo que justamente ayer se discutió y se planteó, y lo que decía Federico Tonarelli, que es el vicepresidente de la cooperativa y es el presidente de FACTA, justamente eso. Si esto lo perdemos, vienen por todas las demás, que son justamente mucho más vulnerables. El Bauen es un emblema. Desde el Bauen se construyeron, podemos decir, en 11 años, incluso hasta muchas corrientes, muchas organizaciones sociales que no existían y que ahí fueron punta de lanza de muchas cosas uh-huh. que hoy están vigentes. Bueno, de hecho el Bauen era un lugar abierto para y todos. Y sigue siéndolo, ¿no? Y sigue siéndolo. Uh-huh. Sin ir más lejos, yo recuerdo cuando estaba en el Banco de la Provincia de Buenos Aires organizando nuestra lista sindical para poder después estar en la Comisión Gremial Interna, el lugar donde nos reuníamos y le dimos forma y después tuvimos el triunfo, fue allí. Bueno, ¿cuántas veces nos reunimos con cuántos encuentros, ¿no? La Red de Medios Alternativos ha hecho reuniones y conferencias de prensa allí también. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si podemos después tener alguna charla con Federico Tonarelli. Seguramente vamos a profundizar, sí, sí. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos.

Vos me enseñaste a hacer radio arrancando los pelitos de la mesa que estaba forrada con una cosa medio... con la felpa para que no hiciera ruido. No me vengas a mentir a mí, Tevele, mirá. Bueno, en exclusiva la tos de Luis Angió tuviste hace un ratito y ahora nos vamos a ir hacia Córdoba. Recién nombrábamos a los queridos amigos de Zumba la Turba, nos estás escuchando en Córdoba a través de Zumba la Turba, pero necesitamos a alguien que nos ponga un poco de tonada cordobesa y lo convocamos a José Fernández. José, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias. Gracias por sumar tu voz y además... sobre todo porque lo que tenés para aportar es súper interesante. Ya estuvimos compartiendo algo del material que trajiste de tu reciente viaje por Venezuela, pero la verdad es que estamos ávidos de escuchar un análisis de cuál fue tu mirada y cómo volviste. Bueno, la verdad que la ida a Venezuela partió desde una necesidad desde el punto de vista de los hechos que estaban sucediendo. El 12 de febrero pasado había comenzado una ofensiva muy fuerte por parte de la derecha ahí en Venezuela, donde intentaba de a poco hacer que se vaya produciendo un estilo de rebelión popular contra la dictadura castro-comunista de Maduro. Y lo que parecía que en un momento estaba prendiendo y que había comenzado por los barrios, por las urbanizaciones del este de Caracas, lugar donde están los sectores más ricos de la población de Venezuela, nunca superó esa geografía y solamente encontró como un actor fundamental para poder desplegar su protesta a un sector del movimiento estudiantil universitario, pero en la práctica no pudieron romper ese propio cerco que se construyeron de espacio social, que era únicamente la clase alta venezolana. Y lo que a mí me tocó vivir fue un poco la caída de ese intento de rebelión, digámoslo así, el corrimiento hacia el fascismo y hacia el paramilitarismo de estos mismos sectores, que se empezó a traducir en atentados, asesinatos, en sabotajes, ¿no? Que José, ahora en el último momento es. José, cuando empezó toda esta movida, rápidamente Maduro y cualquier persona con la que vos hablaras de Venezuela se refería al fascismo cuando hablaba de la oposición. Y recuerdo el programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos que hicimos con Modesto Guerrero aquí, e incluso charlamos sobre esto, si no era un error político decir que todos los opositores eran fascistas. Después de haber estado allí, ¿qué mirada tenés sobre esto? Mirá, lo que pasa es que hay un sector que le marca la política, la conducta que tuvieron López y Capriles en ese momento era: López jugaba del chico malo de la derecha y Capriles era como el policía bueno que trataba de descomprimir. Pero lo cierto era que lo que marcaba la política y lo que marcaba la acción política de la derecha y lo que estaba y lo que hacía como hecho para persistir jugando políticamente eran los actos de sabotaje, que los de hoy, y además los actos de asesinatos. Yo cuando pegué la vuelta el 16 de marzo, y hasta ese día la cuenta que yo llevaba era que había una y un poco más de una persona asesinada por día producto de la acción de la derecha. Uh-huh. Y yo creo que ahora ese número, si no me equivoco, se ha levantado. Quizá estaría una persona y media por día asesinada por la derecha. Uh-huh. Entonces, cuando uno está hablando que el acto es no únicamente corto la calle, tiro basura, quemo unas gomas y estoy cortando durante 24 horas una calle, sino que además cruzo de punta a punta en una calle tanzas para la altura del cuello de un motociclista sentado en su moto, y de esa forma de gozaron a dos personas y una persona... horas después una tercera persona murió en el hospital. Cuando le saco las alcantarillas a las calles y cuando viene un auto, se mete en la alcantarilla y la gente quiere salir a rescatar a esa persona herida y desde los edificios ya está organizado, hay francotiradores que le disparan a la gente, o le a que quiere auxiliar a esa persona herida, o quiere auxiliar, o ve la llegada de una ambulancia y le dispara. Bueno, ya estamos empezando a hablar de actos totalmente deliberados que ya no tiene que ver ni siquiera con una protesta de derecha en los términos de querer defender sus patrimonios, sino que ya estamos hablando de una derecha que en la desesperación de no saber cómo acumular fuerzas para defender sus intereses privados, hay un sector que ha tomado esa conducta y que el resto de la derecha se silencia. Porque yo, por lo menos yo no vi, ahora en estos últimos días sí, pero hasta ese momento yo no había visto sectores de la oposición que salieran a decirle a la derecha, muchachos, paren un poco porque esto se está haciendo de desmadre. Y ahora algún que otro, pese a que el gobierno nacional, el gobierno de Maduro, constantemente llamaba a las conferencias de la paz, y había sectores que manifiestamente lo decían, la diputada Machado, por ejemplo, y otros que hablaban desde Miami, que no se iban a sentar a dialogar con un dictador y que la única resolución era que se vayan y fusilar a todos y terminar con toda la dictadura Castro comunista. José, ¿cómo te va, Luis? Luis, buen día. Bien. Vos que estuviste así, justamente esto del llamado del gobierno de Maduro a estas reuniones de paz, con estos sectores que, si bien pueden ser de derecha, pero en este caso ya es fascismo con atentados, como vos contás, ¿se puede sentar uno a hablar de paz? ¿Vos lo palpabas ahí eso? No, yo lo que palpaba es que había había una voluntad política de parte del gobierno, porque uno de los primeros problemas que surgió o que apareció, porque recordemos que fue una escalada, ¿no? Uh-huh. Entonces comenzó con el tema de la falta de productos, el desabastecimiento, ¿no? Sí. Y por ende una conducta de acaparamiento por parte de algunos empresarios, pero el desabastecimiento producido, no producto que la economía estaba fracturada y que no podía producir más y comercializar sus bienes, sino producto de que existían en ese momento más aún acciones deliberadas de comerciantes, como por ejemplo de Mendoza, que es un gran empresario de la alimentación que controla el mercado en un 90% en Venezuela prácticamente, que es la empresa Polar, que ellos directamente empezaban a desabastecer. Entonces, en esa escalada que comenzó desde lo económico, de hacer faltar en la góndola productos básicos, a después comenzar a intentar hacer una rebelión, ahí se fueron prendiendo en distintos sectores. Lo que el gobierno llamó fue, si bien a todos los sectores, y esto fue muy criticado incluso por sectores de izquierda dentro del chavismo, a agenda abierta, porque no era con un temario puntual, sino que era, venían, se sentaban y planteaban el tema y se debatía el tema que viniera a plantear los sectores de derecha, pese a tener esta conducta del gobierno, hubo sectores que no se quisieron sentar. El tema de la discusión, el problema de lo que estaba planteado en el escenario político en ese momento, es que la derecha constantemente, en esta conducta fascista, estaba buscando la confrontación, que se elevara su nivel de confrontación para poder plantear en un escenario internacional la existencia o el inicio de una guerra civil. Lo que estaban esperando era que salieran los grupos, que la policía, la Guardia Nacional Bolivariana o la policía saliera a reprimir a escalas mayor para poder justificar, digamos, los ataques por parte de ellos, pero más aún así estaba muy claro, y en esto el gobierno fue muy inteligente y astuto, estaban esperando que salieran los mismos sectores civiles chavistas a confrontarlos en la calle directamente cuerpo a cuerpo. Entonces, de haber aparecido un escenario de esas características, esto era el guiño que necesitaba el imperialismo claramente para poder sostener no únicamente la denuncia en los grandes organismos multinacionales como las Naciones Unidas o la OEA, sino también inclusive hasta no se descartaba la posibilidad de una acción unilateral por parte de Estados Unidos en la región, ¿no? Ahora, desde lo político, mientras vos estuviste allí con los grupos chavistas, vos mismo lo comentaste recién, esto de que incluso había algunas diferencias entre los mismos sectores chavistas respecto a la posición a tener en cuanto a este diálogo. Pero en lo político, este tema de lo que fue el puntapié inicial que hizo la burguesía, que hizo los sectores más concentrados del capitalismo, de todo este desabastecimiento, que sabemos que son las políticas que siempre van a hacer para golpear a los sectores y buscar reacción. Hay lo que allí se dice una sensación como Chávez lo planteaba esto de ir al socialismo, en el sentido de decir, bueno, empresa que hace esto, se la expropia, se la saca, esa decisión, porque eso sería avanzar en incluso sacarse la excusa para poder hacer estas maniobras. Y además, en lo concreto, que no haya desabastecimiento fundamentalmente de los productos de primera necesidad, ¿no? Sí. Se entiende, ¿no?, lo que planteo. Sí, no, clarísimo. En esto, digamos, todo el mundo se recordaba y todo el mundo planteaba de que cuando la derecha hacía los ataques, no únicamente el resultado final de esos ataques era un desmadre por parte de la derecha, una atomización o la pérdida de referentes, sino que también Chávez se lo hacía pagar en costo político real, que era esto que decís vos, ¿no? Nacionalizar una empresa, avanzar sobre nuevas medidas políticas y económicas que hicieran, digamos, golpearan parte del núcleo central del concepto de propiedad, etcétera, de la derecha en Venezuela. En esta oportunidad no se vio nada así, sí se vio una movilización popular importante, pacífica por parte de los sectores chavistas, pero medidas concretas que uno pudiera decir, bueno, acá le está haciendo pagar el costo político a la derecha en materia económica de lo que ha venido haciendo, no se ha visto. Sí es cierto que hay un nivel de desordenamiento, y esa es la impresión mía, a lo mejor yo no soy economista, no, pero sí me parece que hay un nivel de desordenamiento y de ausencia de control en la economía muy fuerte. Y por eso ahora el gobierno, y con el tema de la regulación del dólar, hay cuatro bandas de dólar. El dólar, yo cuando fui, el dólar oficial estaba en 12 bolívares y el dólar paralelo estaba en 80. Uh-huh. Y después estaba el dólar para turista y el dólar para subasta. O sea, cuatro bandas de dólares y una economía que se rige según con qué criterio. Con ninguno. Porque si te guías por el oficial es una cosa, y si te guías por el paralelo son 8 veces más. Hablaban de que el dólar estaba muchísimo más caro todavía de lo que se decía, entonces, que el paralelo. Entonces, lo que han hecho ahora el gobierno es, el SICAT han estabilizado tres bandas de cotización del dólar, donde pretenden de esa forma regular las ganancias que pueden llegar a tener los empresarios en la comercialización. Pero esto, digamos, es como da la impresión de ser un intento de ordenar económicamente la jugada económica, darle un marcador real al dólar y de esa forma regular la ganancia y el nivel de precio, el nivel de costo de los productos, ya sea en su fase de producción o en su fase de comercialización. Pero no se lo ve a priori, a primera mano, no se lo ve como una medida que vaya a golpear a la derecha, al sector empresarial, sino que pareciera ser una medida más de corte estatista que intenta regular el mercado para que no se vaya todo, no se presten estos juegos donde las cosas no pueden fijarse ningún valor porque es incalculable. José, ¿dónde encontramos tus crónicas desde Venezuela? Bueno, mirada desde el sur.wordpress.com es el blog, por así decirlo, porque es un WordPress, no es blog, donde la página web, donde he estado prácticamente realizando un informe diario, ya sea en video, en audio, fotográfico, sobre lo que iba viviendo cotidianamente, ¿no? Lo que podría ver la coyuntura del día de esos 15 días que estuve allá en Caracas y en Barquisimeto. Decime. No, que me parece que, y esto merece ser difundido por nosotros, pero no únicamente en este momento, sino la experiencia importante que viene desarrollando en Venezuela, y un poco esto también para responderle a Luis, y la experiencia que me parece que es lo más esperanzador de este proceso que se vive revolucionario bolivariano allá, es la experiencia de las comunas. Uh-huh. Y las comunas, digamos, sigue teniendo el apoyo del gobierno nacional, sigue teniendo el financiamiento, y las comunas, digamos, sería hoy por hoy, a mi entender, es el lugar, la unidad mínima, la célula mínima donde anida la posibilidad de la construcción de otra sociedad en Venezuela, un modelo a seguir y a pensar a escala latinoamericano, y el lugar donde hoy se está construyendo, como se diría clásicamente, la dualidad del poder, desde las bases sociales desde el pueblo venezolano, ¿no? No te preocupes, José, que ahora cuando cortemos con vos contamos la experiencia de las comunas en Buenos Aires durante el gobierno revolucionario del PRO de Macri. ¿Eh? Nosotros, no, también, que... nosotros también tenemos comunas. ¿Qué se vienen a hacer ahora que ay, tienen comunas no venezolanas? Bueno, todo lo que digan es lo opuesto. La semana que viene también te proponemos hablar sobre el rol de los medios alternativos allí y de los medios comunitarios. Dale, para muy ver importante. Y hacer una también una comparación. Si muy muy importante. Si querés encontrar los textos de José, miradasdesdelsur.wordpress.com. Así es. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Adiós, chau, chau. José Fernández de Zumba La Turba, una de las radios de Córdoba que integran la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto es Sumo, es rock nacional. Estamos escuchando No Tan Distintos del disco After Chabon o 1989. Nos estás escuchando en El Bolsón también a través de Radio La Negra. Gran abrazo por ahí, nos gustaría estar ahí, seguro nos gustaría estar ahí y estamos a través de la radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, quería comentar algo que ayer salió por varios canales de televisión, por varios medios. Este hecho de un chico de 18 años allí en Rosario, que estaba sospechado de haber hecho un asalto, de haber robado, el vecindario lo encontró y lo masacró a palo. Después de unos días falleció el chiquito, y donde incluso está todavía obvio por saber si realmente era un ladrón o no, según los papás trabajaba y todo. Pero lo que llama la atención con respecto a cómo los medios tratan estos temas, ¿no? Ayer en todos los canales y en algunos diarios también, todos los periodistas se rasgaban la vestidura en cuanto a este tema de qué barbaridad, cómo se puede hacer justicia por mano propia. Ahora, todo esto para mí es, no sé qué opinan ustedes, ¿no? Pero para mí es consecuencia de justamente cómo los medios tratan todos los días estos temas de la supuesta o entre comillas inseguridad, que puede que en algunos lados exista, pero al estar machacando permanentemente en la cabeza de las personas la inseguridad, que no se puede vivir, que el robo, que no hay justicia, que los ladrones salen, entran por una puerta y salen por la otra, que acá hay que poner mano dura. Bueno, la consecuencia es esta. Cuando vea la gente está tan bombardeada con ese discurso que ven a alguien que les parece sospechoso de algo y directamente va y los revienta, porque es la consecuencia lógica, la acción. Es una reacción ante la acción de todos los días de los grandes medios de bombardear, bombardear, bombardear. Yo lo de que estar decía, todo el tiempo aterrorizando. Yo ayer escribía en el Facebook una cosita y decía, esto va a terminar también, ¿quién mañana puede decir que no agarre un padre, una madre, a una maestra y la reviente a trompada porque la vea con un guardapolvo blanco y no labura, después de tantos días que le bombardean a la gente, que los Laje dijo que había que meter preso a los maestros? Laje dijo, hay que meterlos presos a los maestros porque no van a dar clase. Entonces, no es nada improbable que mañana un padre, una madre, que preocupado porque su hijo no tiene dónde ponerlo porque no va al colegio, vea a alguien con guardapolvo blanco y que puede ser el heladero, digo, porque ya están tan cebados, están tan ciegos, están tan solo con el discurso de los medios. Entonces, esto es consecuencia también de cómo los medios actúan. De cómo tratan la inseguridad y también cómo tratan la figura del joven, ¿no? Claro. Esto también me parece que hay una estigmatización de los chicos y de los chicos pobres que también es responsabilidad enorme de los medios, ¿no? Sí, vos a la mañana prendés la tele, ves los programas estos de noticias, el del Canal 26, no recuerdo ahora cómo se llama este tipo, uno rubio, no me puedo acordar el nombre ahora. Está permanentemente hablando de cómo hay que reventar a todos los que supuestamente son delincuentes, que ni siquiera se sabe, pero es permanente el machaque de darle y darle y darle. Y bueno, es la consecuencia lógica, la persona que se juntan y los revientan después a palo. Es terrible. Por eso digo, ahora los medios se rasgan las vestiduras y hablan de cómo puede ser que se haga justicia por mano propia, tiene que haber una justicia, pero resulta que después se la pasan machacando diciendo que no hay justicia, que no hay justicia y a los presos los largan, entonces es muy esquizofrénico todo, pero bueno, así estamos, ¿no? Es un ejercicio que hace mal, ¿no? Escuchar todo el día los noticieros, por ejemplo. Y vos imaginate, si a las 7 de la mañana te levantás, que te caga la cabeza, empezás, ¿no?, a hacer un paneo por todos esos canales, a las 9 salís a la calle y te pasa como a mí, sí, ¿viste?, que hacés 2 cuadras, 10 minutos para hacer 2 cuadras en auto, y sí, lógico, si tenés un fusil salís a matar a todos. Viste que a veces escuchás a las viejitas o a las personas que están ahí mirando la tele, ¿no? Y te dicen, no, las cosas que pasan ahora... Claro, es que realmente es un ejercicio que hace mal. Claro, claro. No, y ahora más todavía, porque ahora te lo muestran, no en vivo, pero sí en directo con las famosas cámaras de seguridad. Entonces, hay un segmento... Y creo te lo pasan 45 millones de veces. En el Canal 26, ¿viste? No, en el Canal 26 hay un horario en el informativo que se dedican a pasar videos de inseguridad y mostrar cómo las cámaras de seguridad filman los robos en las calles o en los negocios y demás. O sea que ese parecería que lo único que se hace en este país es afanar. Obvio que se afana. ¿Viste cuando vos vas por la calle y tenés un GPS manejando y vos vas por ahí en una calle media, supuestamente barrio carenciado, una villa que te dice está llegando a una zona peligrosa, ¿no? Atención, no lo vi, pero te una creo, sola sí. peligrosa. No, lo dice así, el GPS te lo dice. Ahora, el tema es, yo cuando voy por el microcentro, donde están las grandes empresas, no me dice el GPS que estoy llegando por una zona peligrosa. Claro. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. nuestro sitio web y nuestra radio, las encontrarás en www.rnma.org.ar. Esta semana estuvimos recorriendo en estos primeros, en estas primeras cuatro emisiones de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en la quinta emisión y tomamos un día cada conflicto de la educación en una provincia diferente, porque decimos y sostenemos, está instalado en los medios tradicionales de comunicación, que el único conflicto docente que hay en vigencia es el de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que si bien es el más endurecido porque están todavía en paro, porque no comenzaron las clases, no es el único. Y hemos recorrido diferentes puntos del país donde hay conflictividad, pasamos por Neuquén, pasamos por Entre Ríos también. Jujuy. Pasamos por Jujuy ayer con la gente de Radio Pueblo y hoy nos vamos a ir a Mendoza y para eso vamos a charlar con una docente de una escuela del distrito capital de la provincia. Violeta Ailes está en comunicación con nosotros. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Tevele, Luis Angión, María Eugenia Otero aquí haciendo Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Contanos cómo es la situación de la educación allí, cómo están, si hay conflicto, si no hay conflicto. Sí, bueno, en Mendoza empezamos las reuniones paritarias en febrero con la Subsecretaría de Gobierno, en la Subsecretaría de Trabajo. No hubo posibilidades de llegar a ningún acuerdo, en realidad nos estuvieron haciendo perder el tiempo durante un mes, tanto el gobierno como la burocracia celeste que dirige el sindicato, porque ninguno de los dos planteaba una propuesta en concreto, ni el gobierno una propuesta salarial, ni el sindicato un reclamo. Con lo cual estuvimos un mes yendo casi todas las semanas a la Subsecretaría de Trabajo para salir de ahí sin nada en concreto. Así que, bueno, el 5 de marzo, cuando iniciaba el ciclo lectivo, empezamos con un paro de 24 horas, que había sido votado en nuestros plenarios. Acá en la provincia hay una organización de plenarios departamentales, somos 18 departamentos, entonces se hacen primero los plenarios departamentales a los que vamos los delegados de las escuelas, y luego esos plenarios departamentales sacan una representación al plenario provincial que termina de resolver lo que se hace. Entonces te contaba que hicimos una semana un paro de 24 horas, a la semana siguiente hicimos un paro de 48 horas, luego tuvimos una semana en la que no hicimos paro porque el sindicato, la conducción sindical, nos levantó la medida de fuerza que teníamos votada. Y finalmente esta semana logramos imponérsela y luego del feriado del lunes hicimos un paro de 72 horas, martes, miércoles y jueves, que terminó ayer, digamos. Y ahora estamos esperando una nueva propuesta del gobierno para definir cómo continuamos. Sí, Violeta, Luis, ¿cómo sí, te va? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cuál es el salario que tiene hoy un docente y cuál es el que están pidiendo? Digo, para más o menos ir manejando cifras en esto de la desigualdad que hay, donde además hasta ayer los gremios nacionales, justamente en reunión con el ministro a nivel nacional, no se pusieron de acuerdo, ¿no? Para fijar ese supuesto piso que hablan. Tal cual. ¿No? ¿Cuál es el que tienen y el que piden? En Mendoza el salario inicial es de 3.496 pesos. Ajá. El inicial, no estoy hablando del básico, sino lo que empieza cobrando un docente. ¿Con adicionales y demás? Todo cierra en 3.496 pesos. Nada. Eso es por un cargo, si sos maestra o maestro de primaria, uh-huh. O por 18 horas cátedra, si sos profesor en nivel medio o adulto. Es el maravilloso cierre de paritaria que nos entregaron el año pasado. Claro. Y eso es importante de decirlo, porque nosotros tenemos un salario muy bajo comparado con algunas otras provincias del país. Entonces, por ejemplo, cuando comentan que en Córdoba o que en San Luis ofrecen el 30%, pero eso lleva los salarios de los trabajadores de la educación en algunos casos a 5.500, a 6.000 pesos. Si a nosotros nos dan el 30%, nuestro salario queda en 4.500 de iniciar. Uh-huh. Entonces realmente el retraso es muy importante. Sí, sí. ¿Y nosotros, cuánto están pidiendo? Nosotros, bueno, ahí tenemos una disputa, digamos. Uh-huh. Desde los sectores de oposición dentro del sindicato, y en esto es importante aclarar que no solo somos las agrupaciones que tenemos militancia activa dentro del sindicato, sino que se ha dado un proceso muy interesante en las escuelas, digamos, con los compañeros. La consigna que se ha instalado y da casi como un grito de guerra frente a la burocracia sindical es salario igual a la canasta familiar. Que el número que se está planteando es 8.500 pesos para un cargo inicial, entendiendo que no puede haber ningún trabajador de la educación por debajo de lo que se necesita para vivir. Por supuesto que la burocracia sindical no acuerda con este planteo, porque, la agrupación Celeste es parte del PJ, está con el gobierno, y el planteo que ellos están dando es... A ver. Hola. Hola. Ahí está, tuve un problema con el aparato. Ah, claro. No, decía que el planteo que ellos están llevando es un 30% de aumento, más de un 30%, ese es el planteo. Pero hay, muchas veces cuando uno le transmite esto a otras personas que no son parte de la vida activa sindical de la educación, no se entienden muchas cosas y a veces es complejo de transmitir. Solamente para aclarar un panorama, desde que empezaron los plenarios a fines de febrero de este año, cuando nosotros ya volvemos a las escuelas para las mesas y preparar los programas y toda la cuestión, nunca la burocracia sindical nos permitió votar el monto que queríamos reclamar, ¿no? Siempre nos llevó atado de manos a la Subsecretaría de Trabajo a escuchar qué proponía el gobierno. Y finalmente, en el plenario provincial del viernes pasado, logramos imponerle que se votara, que nos permitieran votar cuánto queríamos reclamar. Y en ese plenario provincial, el reclamo por 8.500 pesos sacó 51 votos y el reclamo por el 30% sacó 95 votos. Pero de los 51 votos nuestros, eran todos delegados de escuela. Sí. De los 95 votos de ellos, 35 son de la conducción provincial. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. Digamos que apuestan a su proyecto político, a su reclamo y demás, y no responden a ninguna escuela de base, a un mandato construido con compañeros en las escuelas. Con lo cual, me parece que es una demostración de cómo viene creciendo a nivel de las bases, de los compañeros discutiendo en las asambleas en las escuelas, esta necesidad. Y en gran parte se ha ido acorralando a la Celeste. Tampoco nos permitieron votar el no acatamiento a la conciliación obligatoria, que finalmente se dictó este martes, y a la burocracia no le quedó otra que rechazarlo. Porque la presión ha sido muy grande y ellos ya saben que la semana pasada, por levantarnos el paro de 72 horas que teníamos votado, el costo político para ellos fue que en los últimos dos plenarios departamentales les ganamos 8 plenarios de los 18 que tiene la provincia. Estamos charlando con Violeta Ailes, ella es docente en una escuela de Mendoza en el distrito capital y estamos escuchando además al vendedor que pasa por afuera. ¿Llegaste a escuchar que está vendiendo? No, estaba tratando de concentrarme en esta conversación. Ah, está bien. Nosotros también, lo que pasa es que tenemos abusado el oído de tanta entrevista que hacemos. Violeta, cuando vos repasás los medios tradicionales de comunicación y te encontrás con que el único conflicto que está mostrado es el de la provincia de Buenos Aires, como docente, ¿qué te pasa? Ahí también es complejo el asunto. Por un lado, nosotros, lo cierto es que la mayoría de los mendocinos también tienen mucha lectura de los medios de comunicación locales. Y para los medios de comunicación locales el conflicto docente es muy fuerte, se lleva varias notas en todos los diarios, el conflicto local, ¿verdad? Aún en los medios tradicionales, en los medios del diario. Sí, claro, porque no tengo recuerdo yo de otro año en el que hayamos llegado a fines de marzo sin cerrar la paritaria. Con el nivel de conflictividad que hay, con muchos días, no solamente hemos tenido los días de paro, sino que han habido días de asamblea en las escuelas en las que se ha pedido a los papás que no manden a los alumnos y no los han enviado. Yo trabajo en 5 escuelas en la provincia y en las 5 escuelas vacías, con los trabajadores discutiendo. Y además en las asambleas hemos salido a hacer cortes de media calzada informativos, en donde nos hemos reunido entre varias escuelas Y realmente te quiero decir, el nivel de conflictividad es muy alto, con lo cual difícilmente se pudiera evitar algún tipo de cobertura. De todos modos, también entendemos que el conflicto, bueno, ustedes lo decían al principio, en Buenos Aires, asume una radicalidad que es muy importante prestar atención, y que para nosotros en algún punto tienen que ser ejemplo, porque los compañeros en Buenos Aires no solamente no han empezado las clases, sino que además han desoído la conciliación obligatoria, el último fallo judicial, las movilizaciones de más de 50.000 trabajadores en la calle, digamos, es como muy importante. Pero también es muy importante el segundo planteo que hacían ustedes al iniciar el programa, que tiene que ver con concebir que tenemos todo un país en lucha, ¿no? Digamos, uh-huh. somos, no tengo recuerdo ahora exacto del número de provincias que cerraron paritarias, pero son muy pocas, no sé si llegan a 10. Sí. De 23 provincias, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Entonces, tomar conciencia de la situación en la que estamos y de la cantidad de conflictos educativos que hay en el país, nos hace entender la fortaleza que tenemos, digamos, y no pensarnos en soledad como muchas veces nos hacen sentirnos, ¿no? Y fragmentar nuestras luchas. Sí, y que a pesar de todo esto, la CETERA y los otros cuatro gremios nacionales que tienen representación se niegan a hacer un paro, a llamar un paro general, ¿no? De docentes de todo el país. Sí, la verdad que el rol de la Celeste, que es la que conduce la mayoría de nuestros sindicatos y que es la uh-huh. que conduce CETERA, es lamentable. Lo de CETERA no solamente negándose a llamar a un paro nacional, sino que este miércoles hubo una movilización en Buenos Aires. Nosotros en Mendoza, como sé que también sucedió en otras provincias, logramos arrancarle a la conducción sindical que pusiera colectivos para que pudiéramos viajar, uh-huh. y aún así nos hicieron la vida imposible para poder participar en la movilización nacional, haciendo que el colectivo saliera 4 horas después de lo que estaba pautado. Nuestros compañeros llegaron tarde, la burocracia de CETERA no quiso esperarlo y se pudo ser parte de algunos actos gracias a los UTEA opositores, claro. que los hicieron partícipe a los compañeros, digamos. Así que en ese sentido, sí, lo de CETERA a tono con el gobierno, fragmentando nuestra lucha, es muy triste. Bien. También te quería sí. decir que el hecho de que la Celeste pueda ser conducción de nuestros sindicatos, uh-huh. tiene que ver con un estado de desánimo que hemos tenido durante mucho tiempo. No es que no haya vía interna sindical, sino que hay muchos trabajadores que no están afiliados a nuestros sindicatos y que no participan de las elecciones, uh-huh. por el desencanto, por el odio y el malestar que hay ante tantos años de malas negociaciones. Uh-huh. Pero que también nosotros tenemos que tener en cuenta que la única forma de transformar nuestros sindicatos es participando. ¿No? Así es, sí, es afiliándonos, es participando de los plenarios, es creando otros proyectos de conducción sindical y disputando en las elecciones, y yo creo que se está dando un proceso muy interesante, que tuvo sus hitos, digamos, en el triunfo del FURA en Neuquén, en el triunfo de tantas seccionales opositoras en los UTEA de Buenos Aires, en nuestro triunfo acá en la seccional Godoy Cruz del SUTE, y también en lo que está pasando este año en la lucha, ¿no? Uh-huh. Con un alto nivel de participación. Bien, Violeta, te agradecemos la comunicación. ¿Te puedo hacer un comentario más, así muy breve? Uno. Para que sepan, en Mendoza hay muchos otros sectores que hoy están en lucha y hoy mismo están de paro. Uh-huh. ATE, Salud y Administración Central, sí. FADIUNC, que son los docentes universitarios, judiciales. Ayer hubo paro y movilización de los trabajadores de prensa, hay un conflicto abierto por el despido de 6 compañeros del comedor universitario. Ayer nos visitó Ramón Cortés, uno de los petroleros de Santa Cruz condenado a perpetua. Uh-huh. Digamos, hay un nivel de conflictividad muy alto que incluso nos excede a los trabajadores de la educación. Bien, nos vamos entonces a mantener en otro país, en contacto. Mendoza, sí, es otro país. Yo ayer estuve escuchando que sacaron los subsidios porque el país está mejor. ¿De qué estamos hablando? Claro, claro. No, no, pero bueno, es interesante esto que decís porque nos va a servir para nosotros, para Enredando las Mañanas, tener también contacto con otros sectores sindicales que están luchando en Mendoza, sí, claro, y en otro lado del país, ¿no? Y que justamente, obvio, aquí ni se sabe, ni se escucha, ni absolutamente nada, ¿no? Eso sí, ustedes se enteran en las demás provincias las 24 horas del día por todos los canales de noticias lo que pasa en Buenos Aires. Ahora, sí, nosotros, más unitario que esto no puede ser este país, pero bueno, es así. Ahora, miren ustedes también lo contradictorio, ¿no?, de la situación, porque es cierto esto que marca Luis, que obviamente Violeta comparte, el hecho de que hay una centralidad de todo lo que sucede en Buenos Aires con la que intentamos combatir. Pero a la vez también se da esta situación de que los docentes de Mendoza y los de todo el país están viendo, están prestando especial atención al conflicto de Buenos Aires, porque si el conflicto de Buenos Aires resulta, digamos, victorioso, seguramente los va a ayudar a ganar sus conflictos locales. Es decir que hay como un doble juego. Por un lado peleamos contra esa centralidad porteña y por otro lado es el país que tenemos y también las reglas del juego, ¿no? Bueno, algún día las cambiaremos, las reglas del juego. Un beso, gracias Violeta. Gracias a ustedes, compañeros, un abrazo. Violeta Ailes es docente, es delegada de... delegada de escuela en, allí en una escuela de la Distrito Capital. Exactamente, en el departamento de Godoy Cruz, a donde estuvimos hace 2 años participando del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. No, fue en el departamento de Guaymallén. En Guaymallén. Godoy Cruz es la única seccional del SUTE, del Sindicato de Docentes, que la oposición ha ganado. Ajá. De los otros 17, creo, departamentos, el único que tiene la oposición. Thank you. Cantando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas, vamos hasta las 12 y vamos a hacer un rapidito recorrido por los medios tradicionales de comunicación, a ver qué nos estamos perdiendo, a ver qué es lo que no entendemos de la realidad, por qué nos metemos en estos temas que, bueno, que tienen otra mirada o que ellos no reflejan en sus medios. Yo arranco con, vamos repartiéndonos si quieren, yo arranco con Perfil. Perfil.com, ¿no? Claramente dice, menores apropiados en la dictadura, digo, porque algunas cosas se pueden sacar de interesantes, no vamos a utilizarlas. Menores apropiados en la dictadura aumentan la recompensa. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elevó a $1,000,000 la recompensa para quienes aporten datos sobre el robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar. Una noticia interesante que está ahora en la tapa de Perfil. El ministro de Agricultura está de gira por México y dijo, implementamos políticas que le cambian la vida a la gente. Es raro ese Perfil poniendo eso. Agricultura. ¿Cómo? El ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura, exactamente. Pero aparte, el título es, solo las comillas, o sea, solo el textual, implementamos políticas que le cambian la vida a la gente. Y después vos entras y entras a Supercampo, que es de la huerta a la estancia, una página web, no sé, es un chivo me parece, claramente, ¿no? De una de las revistas de Perfil. Super. A mí me enseñaron que no se titula así. No, vos tenés que decir. Si pones un textual tenés que poner, señor y, ministro de Guerra, dos puntos. Y yo diría, ¿no? No sé el nombre, no me acuerdo el nombre, por supuesto. Yo diría porque si no se entiende quién habla, ¿no? Todo sobre la visita de Jorgito, el galán de Avenida Brasil a la Argentina. ¿Saben lo que es Avenida Brasil? Es una novela que ve todo el mundo. Lo que pasa es que en el momento que está esa novela, vos estás haciendo radio alternativa. Avenida Brasil. Vivís en un termo. Uh-huh. Avenida Brasil se llama, es uno de los grandes éxitos de la televisión. ¿Vos tenés televisión en tu casa? Tengo televisión, pero no la sé ni prender. Hoy fui a comprar el diario y en una, ahí en primera fila, en una de las estas revistas Pronto o alguna de esas, estaba justamente la tapa de este muchacho y decía el, bueno, viene Jorgito, el galán de Avenida Brasil, Jorgito. Viene Jorgito y parece que trae alfajores. Y después el otro título central de Perfil es, se cumple el 17º día de paro docente pese a la nueva orden judicial. Y hay una foto de Varadel en el centro de los micrófonos, digamos, ¿no? Rodeado por micrófonos. Eso es lo que tengo yo en perfil.com. ¿Qué tienen ustedes por allí? ¿Están recorriendo? Acercamiento entre el gobierno provincial y los gremios docentes, dice Clarín. Desde las 10 los maestros se reúnen con las autoridades para intentar resolver el conflicto. Bien. Ayer otro fallo judicial ordenó que comenzaran las clases. Uh-huh. Kicillof confirmó que se reducirán subsidios en otros servicios. Para el gobierno el impacto de las UAS es insignificante. Voy a pasar porque me aburre. Pero pará. Hablemos un ratito del tema de la quita de los subsidios. Convengamos algo. Cuando uno... Acá se me pone contento, Luis. Sonríe, el tipo quiere. Cuando uno paga... un hogar de clase media como el nuestro, Euge, pagás 30 pesos de gas, la verdad, no tiene demasiado sentido, sobre todo si vos pensás que en los barrios donde no hay gas por red, tiene que pagar, no sé cuánto está ahora una garrafa. 70 pero pesos una garrafa por lo bueno, menos. O sea, no tiene sentido que nos subsidien a nosotros. Uh-huh. Ahora, la pregunta es, ¿los subsidios son a nosotros como usuarios o son a las empresas? Es decir, ¿nos están subsidiando a nosotros para que paguemos menos o en realidad están subsidiando las ganancias de las empresas? Porque si las empresas minimizaran un poco sus ganancias, seguramente les quitarían los subsidios, pero no nos subirían las tarifas. ¿Por qué la ecuación es, si yo saco subsidios, suben las tarifas? ¿Por qué no pueden sacar los subsidios y no subir las tarifas las pero empresas? Pero no solamente eso, sino que con esta medida de ir quitando subsidios a usuarios, las empresas, las grandes empresas, las grandes fábricas que también son usuarias de estos servicios, uh-huh, ellas no van a tener quita de los subsidios. Uh-huh. ¿Sí? O sea, a ellas no les van a bajar los subsidios, van a seguir estando, no solo, o sea, a ver, Edesur, además de ser la que distribuye la energía eléctrica, tiene locales, tiene grandes lugares donde funcionan, uh-huh. O sea que a su vez ellos también pagan. Edesur. Y se paga a sí mismo. Se paga a sí mismo, sí, obvio. Pero no creo que les resulte un problema. No, pero no solo no les resulte un problema, sino que esa tarifa a ellos tampoco se las van a bajar. Porque a todas las empresas, con el argumento de que si bajan los subsidios a todas las empresas que producen, fábricas y demás, aumentan los costos y eso significaría este chantaje de que las empresas dicen, bueno, si aumentan los costos tenemos que echar personal, uh-huh. Entonces no le aumenta, le siguen manteniendo las ganancias, no solo a través de los subsidios, sino a través de que le dejan seguir teniendo super ganancias. El lado positivo de la medida seguramente es que si se lleva adelante lo que se anunció, que parte de ese dinero que el Estado se ahorra va a ir a parar a un aumento a la asignación universal y a otros planes sociales, lo que no deja de ser interesante pero si se cumple. Lo que uno ve es que, digamos, la clase media termina, digamos, estos recursos se transfieren de la clase media a la clase baja, pero no de la clase alta a la clase baja. No, y aparte que son medidas que hace tiempo que las tendrían que haber tomado, porque estas argumentaciones ahora para bajar los subsidios lo podían haber hecho hace 4, 5, 6 años atrás, donde además el país estaba en ese momento en una buena situación económica, tenía un PBI importante, tenía un avance en la economía, que esos sectores a los que hoy le van a quitar también se lo podían haber quitado hace 5 años, uh-huh. Tranquilamente. La compra de autos, motos, viajes y electro cae hasta 40%. ¿Qué es un electro para el auto? Es un electrón. ¿El electroventilador? No, ¿qué es electro? Es un electrón, le faltó la E. Electrodoméstico, vos tenés que entender. ¿Qué es electro? Electro, Clarín, es un... ¿ves? Después nos digan que nosotros somos medios truchos. No me jodas, son unos truchos. La compra de autos, motos, viajes y electro cae 40%. La vida por los caracteres. En claro. Las redacciones se juega la vida para reducir caracteres. No, electro. Electro, Nikos. Bueno, ponele. Es como decir mot. También afecta al sector inmobiliario, dice. Después lo que pasa es que no pude leerlo porque no es serio. Lugano, la toma cumplió un mes y hoy le ponen fecha al desalojo. Debe uh-huh. hacerlo la metropolitana con ayuda de las fuerzas federales. Van a desalojar. Como si nada, sí, como si debe hacerlo la metropolitana. O sea, lo que interesa es quién lo hace, claro, ¿viste? Claro, ¿quién se saca de encima a los negros? No importa cómo. Bueno, van listo, a desalojar, como de lugar. A pesar de lo que hizo público el Papa Francisco en el mail que le envió a Gustavo Vera uh-huh. cuando lo saludó por el cumpleaños, Francisco dijo que le llamaba la atención el apuro por desalojar a la gente cuando se habían tomado tantos años en desalojar a los autos, porque ese lugar que hoy está tomado en el barrio de Lugano, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y que hay amenaza de desalojo, hay una ley del año 2005, que es la ley 1770, que dice que ese lugar debió haber sido destinado, o sea, en realidad la ley lo que dice es tiene que destinarse, pero como hace 9 años que no se cumple, nosotros le cambiamos el tiempo verbal y decimos debió haber sido destinado uh-huh. a la construcción de viviendas para la reurbanización de la Villa 20. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cabe preguntarse, en este caso, tanto que se dice que los que están participando de la toma están incumpliendo la ley, ¿quién es el que está incumpliendo la ley? Si no es el mismo Estado, que hace 9 años que no cumple una ley que sancionó su propia legislatura. Es increíble que los medios de comunicación tradicionales obvien este dato. A mí me enerva, me hace enojar mucho, porque uh-huh. lo saben el dato, lo tienen, no es que lo desconocen. Dice abajo chiquitito Clarín, perdón, en el predio, enójate, en el predio ya hay 800 familias. No dice en el predio hay 800 familias, dice en el predio ya hay 800, apúrense, o sea, si no se apuren, hermano, va a haber más. Que se vienen los negros, claro, apúrense. En el predio ya hay 800 familias. Bueno, tendría que haber más, porque ahí tendría que haber viviendas sociales. Y la otra pregunta es, ¿por qué el Plan Federal de Vivienda se ejecuta en todas las provincias menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Hay un Plan Federal de Vivienda. Vos vas a cualquier provincia y ves que el Gobierno Nacional llevó adelante planes de vivienda para solucionar el problema de alguna de la mucha gente que tiene problemas de vivienda. ¿Por qué en la Ciudad de Buenos Aires no? Porque está Macri. y después van y acuerdan el traspaso de los sitios de memoria, van y acuerdan los negocios inmobiliarios. Uh-huh. Hay que pedir que el plan de vivienda federal se ejecute también en la Ciudad de Buenos Aires. Seguro. Yo tengo otra hablando de subsidios, pero este es al revés. Viste que hay toda una cuestión donde se plantea el tema de los subsidios a las escuelas privadas. Sí. Bueno, aquí en la Ciudad de Buenos Aires cerró ya la paritaria, acordaron un aumento a los docentes. Pero como el acuerdo con los docentes estatales están ligado al de los docentes privados, Clarín dice que va a haber un fuerte aumento en las escuelas privadas. O sea, este año, a partir de abril y retroactivo a marzo, hay un 18% de aumento en las cuotas para las escuelas privadas. Y va a haber un 10,5% a partir de agosto. Uh-huh. O sea, volviendo a hablar de subsidios, seguimos pagando, o sigue pagando aquel que lleva una escuela privada, los aumentos de haberes. No sale de la plata, sale de lo que cada uno tiene que pagar de más, ¿no? Claro, claro. Y en las escuelas que no tienen subsidio estatal, aumentó ya directamente un 20% la cuota. Uh-huh. Bueno, hemos hecho un recorrido por algunos de los medios tradicionales de comunicación y luego de hacerlo, cada mañana reafirmamos por qué hacemos comunicación comunitaria, alternativa y popular. This is the program radio of the Red Nacional of Medios Alternativos. Una cosa así sería en inglés, o This is Radio Clash. Got a master plan. You build walls over. Estamos escuchando a The Clash, la revolucionaria banda inglesa. This is Radio Clash. Esto es Radio Clash. ¿Cómo sería, Euge, enredando las mañanas? ¿Cómo sería enredando en inglés, las mañanas? En inglés, digo. Enredando, no sé cómo es enredando, espera que lo piense. Dale. Enredando, dice Luis. Enredando the morning. The morning. Reading the morning. Enreading the morning. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Cierto que tiene más de un valor, ¿no? Porque enredando podría ser confundiendo, enredando podría ser tejiendo redes, sí. Enredando podría ser muchas cosas, ¿no? Claro, absolutamente. Ese es el juego de las palabras que nos gusta, ¿no? Uh-huh. Tratemos de que de esto no tenga nada que ver con confundir. De todas maneras, claro. De todas maneras hay algunas palabras que cuando vos las escuchás sabés de qué se trata. Si yo te digo desalojo, vos sabés que seguramente, hablando de desde la comunicación alternativa y comunitaria, hablar de desalojo es algo malo, porque siempre desalojan a los mismos. Al principio del programa contábamos que hay una situación bastante compleja que se está viviendo con las fábricas recuperadas. Ya el año pasado hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia, o en realidad la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de queja, que era el último planteo judicial que podía hacer la empresa IMPA, una fábrica recuperada emblemática que comenzó su proceso en el año 1999, es decir, antes de la explosión del 2001, y que además fue, digamos, la luz que guió a ese proceso en aquellos años de convulsión. En IMPA, cuando se enteraban que había una fábrica que cerraba, y eran muchas en aquellos años, iban, les contaban su experiencia y los ayudaban a recuperarlas. Hay cientos de historias de fábricas recuperadas que no hubieran ocurrido sin la ayuda de IMPA. IMPA hoy está con el tema judicialmente cerrado. Debería ser desalojado. Sin embargo, el desalojo no se lleva adelante porque en realidad no hay marco social para hacerlo, porque allí funcionan medios de comunicación, algunos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, hay dos medios, dos colectivos integrantes de la red que están allí en IMPA, DTL y Radio Semilla, más otros medios de comunicación como Barricada, TV, obviamente la producción de la empresa metalúrgica, que además en este momento está produciendo con un nivel que no había alcanzado nunca desde que la fábrica había sido recuperada. Hay bachilleratos populares. Bueno, está todo para el desalojo, pero el desalojo no se lleva efectivo por el costo social que eso implica. Pero a la vez no hay una resolución política para el problema de IMPA. y se sumó en estos días, en este caso sí, un fallo de la Corte Suprema que indica que hay que devolverle el Bauen. El Bauen es un hotel que se fundó en 1978 en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, en Callao y Corrientes, y que fue hecho con un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo, un banco estatal. La familia Yurkovich no devolvió nunca ese préstamo, y además no solo comenzó a construir el Bauen, sino que se construyeron un apart hotel que todavía tienen en su poder a la vuelta. Que habían vendido y volvieron a comprar. Exactamente. El fallo judicial dice que dentro de un mes como máximo, el Bauen, que hoy se llama Buenos Aires una empresa nacional, utilizando las siglas del viejo hotel, y que hoy se ha convertido en lo que INPA fue en aquellos primeros años del proceso de fábricas recuperadas, es decir, hoy aparecen 5 restaurantes céntricos de la ciudad de Buenos Aires bajo una misma empresa, quebrados, y se acerca a la gente del Bauen y les cuenta su experiencia y los motiva a Ale Ale, a Los Chanchitos, todos... Bataglia, digamos, sí, sí. Restaurantes reconocibles, reconocidos para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, a ser empresas recuperadas, y funcionan hoy como empresas recuperadas, pero sin embargo, para la justicia, el Bauen tiene que volver a las manos de sus antiguos dueños, ¿sí? Uh-huh. Y además el fallo dice preservando la fuente de trabajo, es decir, que estos trabajadores pasarían, vos te ves... A volver a ser empleados, claro, de los que lo dejaron en la calle hace... 12 años. Es inaceptable que un cooperativista que hace 12 años, se está demostrando todos los días que puede ser el dueño de su propia empresa junto con otros a modo de cooperativa, en el caso del Bauen, tenga que volver a trabajar en relación de dependencia. Uh-huh. Es impensado, ¿no? Es impensado. Vos estuviste ayer en el Bauen. Sí, y bueno, tenemos un par de audios donde Federico Tonarelli, que es el vicepresidente de la cooperativa Bauen y es el presidente de FACTA, la Federación de Asociaciones Cooperativistas de Trabajadores Trabajo Autogestionado. ¿No? Me suena mal presidente de FACTA, porque me parecería suena de facto, un golpe de Estado, ¿no? Pero es de FACTA. FACTA es un golpe de Estado hecho por una mujer. Sería. Es una de las federaciones que agrupa a las empresas, algunas de las empresas recuperadas. Hablaba de Ale Ale, entre otros estaba también, estaban los compañeros de Ale Ale, el delegado, así también dando el apoyo. Andrés Toledo, seguramente. Sí, era él. Bueno, varios organizaciones sociales, también estudiantiles, de universitarios también. Y bueno, vamos a escucharlo este primer audio a Federico contando un poco esto, cuál es la situación actual, ¿no? La cooperativa cumplía 11 años el viernes pasado y como teníamos previsto que ocurriera en el transcurso del año, no sabíamos exactamente en qué momento, se publicaron los edictos que confirman una vez más la sentencia, que en realidad está firme desde el año 2007, que lo que plantea es que el edificio debemos desalojarlo porque debe ser restituido a la empresa Mercoteles, la empresa fantasma creada por el grupo Yurkovich, continuadora de la empresa Bauen Sociedad Anónima, grupo Yurkovich, y como todos o casi todos ustedes también saben, construyó el hotel con los préstamos del Banal en épocas de la dictadura que todavía están impagos. Hicimos un trabajo en lo que tiene que ver con todo el recorrido legal. Pero lo cierto es que la maniobra de los Yurkovich está muy bien hecha y que la titularidad del inmueble está en manos de la empresa Mercoteles, y eso implica que la jueza comercial tenga que restituir el inmueble y que, como la sentencia bien planteaba en su momento, en 30 días debemos dejar la propiedad. Nosotros a partir de eso lo que volvemos a poner en marcha es la maquinaria de solidaridad que funciona alrededor del hotel. El Bauen ha funcionado como un lugar que nos excede ampliamente a los 130 compañeros que trabajamos hoy acá. El gran acierto de los socios fundadores de la cooperativa probablemente haya sido abrir este lugar a todo este abanico infernal de gente que se apropió de este lugar tanto como nosotros y que ha constituido en algo así como la casa de todos los trabajadores y de todos los ámbitos que luchan por la transformación social a justamente este hotel de la calle Callao, que además es la contracara del hotel por el cual los Yurkovich trabajaron durante años, ¿no? Digamos, era el hotel de los sectores dominantes, donde se cocinaban todos los negocios que rifaban el país, y nosotros, con nuestro humilde esfuerzo y con el acompañamiento de todos ustedes, hemos construido un Bauen absolutamente distinto y antagónico. Federico Tornarelli problematizando la situación. El Bauen ya había tenido una situación de posible desalojo hace unos 3 o 4 años, que se resolvió también políticamente. A ver, para esto hace falta una decisión política. Sobre, digo, ahora que están cerradas los caminos judiciales, es obvio, ¿no? Pero en realidad hace bastante tiempo que esto requiere de una decisión política. Cuando uno repasa el caso de IMPA, vos podés decir, podríamos decir, quizás con un facilismo, que a IMPA no le resuelve una situación porque no está alineada con el gobierno nacional. Pero en el caso del Bauen no es así. El Bauen sí está alineado políticamente con el gobierno nacional. Y sin embargo también se enfrenta a este problema, porque esto parece no ser un problema partidario, ¿no? Porque el tema se resolvería, creo que en este segundo audio Federico Tornarelli lo toca, también respecto al tema de la expropiación. Hay una ley nacional de expropiación cajoneada, presentada por Victoria Donda y creo que otro diputado, no sé si del propio Frente para la Victoria, que ya está por caerse, porque nunca se trató. Y Federico en un momento, quizás el audio lo dice, pero lo dijo ayer y yo recuerdo, lo que ellos plantean es, esa expropiación le saldría $0 al Estado. Al Estado. Claro. Porque si la deuda acumulada de los Urkovich se llega actualizada a hoy, bueno, es el valor prácticamente de esa propiedad y de ese edificio. O sea que la expropiación sería a favor del Estado y lo que el Estado luego haría es darle o en alquiler o en comodato a la cooperativa para que la pueda seguir explotando. Pero además... ahí Federico planteaba el tema de la función social que cumplió el Bauen, pero también de lo que significó. El Bauen estuvo 2 años cerrado. Yo lo recuerdo porque fui las primeras veces en esa época. Era tierra de nada, estaba arrasado. Era un lugar que estaba tapiado. Estaba tapiado, lugares que, bueno, desde tierra, mugre hasta todo roto. Y lo fueron levantando de a poco, sanitarios nuevos, las habitaciones nuevas, las cocinas, los comedores que hay. Y además, el trabajo que hicieron para que haya un plan de turistas, también que han venido de otros países, fundamentalmente de América Latina. Ahí se hospedan a veces también delegaciones de deportistas de otros clubes extranjeros que vienen o del interior allí. Y obvio, con unos costos que son... no los mismos que un hotel 5 estrellas, y ese yo no sé si estará en 5, 4, 3, pero está en pleno centro de la capital, geográficamente mejor ubicado no puede estar, y con las condiciones bárbaras de habitabilidad. Vamos a escuchar en todo caso qué dice ahora Tornarelli en la segunda parte. Lo que ocurre con la situación legal, con la situación política, porque es un conflicto de carácter político claramente, es que esta es la última instancia de toda esta pelea de 11 años, en la cual debemos poner todo nuestro esfuerzo, y cuando decimos todo, incluimos absolutamente a todos ustedes, porque en realidad si perdiéramos el Bauen estamos perdiendo todo esto de lo que hablamos recién, ese símbolo de todos nosotros. Pero claro, pero es la última, y por eso lo que tenemos que construir entre todos es una relación de fuerzas tal que implique que sea la última, pero para que ganemos definitivamente el conflicto. Queremos convocarlos esta vez, por última vez, a la pelea final para ganar el conflicto de una vez por todas y solucionar esto. Y para eso lo primero que se nos ocurrió es lanzar una gran campaña pública y de visibilización de todo lo que está ocurriendo, para despertar a aquellos que saben de qué se trata, pero que pensaban que la cosa estaba más o menos en orden, y para avivar a aquellos que todavía no saben de qué se trata todo esto y tienen que conocer la estafa de los Yurkovich, las deudas millonarias que el Estado nunca se cobró y que según lo que hemos calculado con infinidad de ustedes durante todos estos años, por lo menos deben equiparar el valor del edificio hoy, digamos, ¿no? O sea, no recordemos que acá no solo discutimos derecho de trabajo sobre derecho de propiedad, sino que nos metemos en la discusión del derecho de propiedad sobre esta propiedad, nos metemos de lleno en la discusión y decimos que si hay un propietario de este edificio debería ser el Estado Nacional, claramente. Durante todos estos años se han intentado distintas líneas que hemos seguido entre todos, como la del proyecto de expropiación en la Cámara, en fin, distintos tipos de artimañas de carácter político legal. pero lo que estamos convencidos es que si constituimos esa relación de fuerzas que hasta ahora nos dio como para este empate técnico, nosotros tenemos la legitimidad, ellos tienen la supuesta legalidad que alegan y que el juez les da el beneficio, ¿no?, de poder restituirles el inmueble. Si constituimos esa gran relación de fuerza, vamos a ganar el conflicto y definitivamente esta historia va a pasar a ser un recuerdo más de una de las tantas luchas obreras de la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Si tenemos a la sociedad de nuestro lado, tenemos la batalla prácticamente garantizada, y esa es un poco la idea. Del viernes que se publicaron los edictos en Clarín a hoy, el conflicto cobró nuevamente estado público, volumen, radio, periódico, bueno, en fin. Esto funcionó como la casa de todos, sin mezquindades, y justo en este momento no vamos a plantear algo que no planteamos en 11 años, así que la apertura y la pluralidad de este lugar para con todos es absoluta, y en esta campaña de la que nosotros pedimos que se sume van a estar todos los compañeros, y todos con sus identificaciones, y todos con la simbología que represente a sus organizaciones, pues de hecho la han utilizado siempre en nuestros actos y han pasado por acá en todo momento. Por supuesto lo vamos a seguir, el tema del Bauen, uh-huh. Como todas las fábricas recuperadas van a tener su lugar aquí en Enredando las Mañanas, no solo para contar posibles desalojos, sino para contar cómo andan sus producciones y cómo han podido cambiar el rumbo, ¿no? Sí, y con el caso especial de concreto del Bauen, seguir de aquí hasta ese festival que se planteó ayer organizar junto con las demás organizaciones, un festival artístico donde se está planteando convocar, bueno, a bandas, artistas y además personalidades de los derechos humanos, de la cultura, de la educación, que siempre lo apoyaron. Bueno, tener nosotros la información para ir dándola, interesando, como dice Tonarelli, a la sociedad para que salga a defender porque esto, lo que decimos nosotros, se resuelve con una medida política, no legal. Vos decías, Luis, que no sabías si era 5, 4 o 3 estrellas. Lo que a mí me parece es que, en todo caso, las estrellas que sean, uh-huh, no sé, esa era mi lujo. Entendieron, 4 estrellas, 5 estrellas, 3 estrellas, esa estrella era mi lujo, se llama el tema. Muy bien. ¿Entendieron? Muy bien. Muy suficaz. Seguimos y ya estamos cerrando. Claro, estamos cerrando. Vamos a cerrar, sí, con un audio, ¿no? En realidad estamos cerrando y lo que vamos a hacer es presentar a un medio que en realidad está viviendo una situación muy problemática. Uh-huh. La gente de La Barriada, de Florencio Varela, en el 98.9, que son parte del Centro Cultural Monseñor Angelelli. Pero si les parece, ¿por qué no dejamos que se presenten ellos en este audio producido por la gente de DTL? ¿Mm? Dale, adelante.

lo justo frente a la legalidad formal de un sistema. Que podía ser ilegal armar una radio comunitaria, pero era profundamente justo desafiar los monopolios. Y la historia del mundo es, en realidad, la lucha de la justicia frente a las legalidades formales de las épocas. Entonces creo que las radios comunitarias y los medios alternativos, a los que el Estado consideró ilegales muchas décadas, han construido una legitimidad. Y de esto creo que se trata. La ley se cambia por los procesos de lucha de los pueblos. Y creo que los avances en la comunicación alternativa no son concesiones de gobiernos, sino procesos de lucha de los pueblos. Y creo que este es el ejemplo más claro que dan los medios alternativos. La voz que llega desde Florencio Varela, desde la gente de FM La Barriada, para que se entienda, si estás en otros puntos del país, lo que es vivir, lo que es intentar hacer un proyecto popular que no esté alineado con los grandes, lo que se llaman los grandes varones del PJ, uh-huh, en estos lugares del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Quizás no sea muy diferente a lo que se vive en tu provincia, pero de todas maneras estamos hablando de gente que hace 30 años que está en el poder, 20, 15 años que está en el poder, de acuerdo a qué intendente sea, ¿no? Y están ligados al poder del narcotráfico, claramente. Los varones, y en una escala inferior que le responde a ellos, los punteros de cada uno de esos barrios, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, se va la primera semana de Enredando las Mañanas. Estuvimos laburando esta semana Redeco, Anred, DTL, Giramundo TV, La Retaguardia, La Negra, La Colectiva, Radio Semilla, Zumba La Turba, Radio La Riachuelo, Pueblo, Radio Pueblo, y se va a estar sumando seguramente La Caterva también, y algunos más. Sí, sí, se sigue sumando gente. Se sigue sumando gente al baile. A estas mañanas de la red que llegan al final de su primera semana. Increíble. Te esperamos el lunes a las 10. No lo podemos creer, pero sí. Pasó la primera semana de este programa. Hasta el lunes. Chau. Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.